Hola, Chaca, contale a la gente en dónde te encontrás, espacio, tiempo y hora. Me encuentro en el Pucará de Buenavista, camino a San Lorenzo, con un paisaje hermoso, un fernet en la mano. Tengo y mucha gente conocida en el cumpleaños del rockstar Horacio de Luca Macoña. Mucha gente conocida, muy buena la fiesta. ¿Cumpleaños casamiento. O boda? Casamiento, perdón, cumpleaños, casamiento. Está, ya estamos, no, es que... Soltá el fernet. Esto empezó muy temprano. A ver, ¿está ahí el señor que se casa o no? En este momento sí, se está sacando una foto. A ver, ¿con quién está? Con un casamiento muy bueno. Bueno, hay muchísima gente y... bastante bizarro todo. Es como que hay muchos gauchos, muchos rockeros. ¿Cuántas personas aproximadamente? Bien, a ver, 200 personas, 150 personas. Ah, bastante. Más o menos. Sí, sí, grande. ¿Bebida? Sí. Mucha cerveza, mucho vino. Veo mucho, ¿cómo se llaman? Bueno, daiquiri hay. Y después whisky también, por ahí dando vueltas. Para todos los gustos. Jugo vacío no hay. Jugo vacío no, hay mucha agua. Hay mucha agua, no sé, por estos momentos. Fernet también está tomando mucho la muchacha. Che, y a ver, músicos conocidos del ambiente, ¿qué? ¿A quién viste? Ahí está, mirá. ¿Crees que te dé con alguien? A ver. Va, te doy con el facha de Madre Teresa. Está saliendo en vivo en la Dina. No, hola. ¿Todo bien? ¿Qué anda haciendo, muchacho? Disfrutando del casorio de un grande. ¿Qué tenés en la mano en este momento? ¿Qué me estás mirando? un mojito, así, para ser tranqui. Che, ¿cómo lo viste al Horacio en momentos que se decía el lazo matrimonial? No, lo vi literalmente en las nubes. ¿Estaba nervioso? Sí, bastante nervioso y aparte ansioso, ¿viste? Porque quería cantar, quería hacer eso y no, tremendo. ¿Algún momento así para recordar el casamiento, un tropezón? El momento que le cantó la canción a su mujer, seguro. Ah, mira vos, ¿cómo fue eso? Y nada, peló la guitarra ahí, dijo esta canción es para ella, no la conoce y está, para todos. No, muy bueno, y ahí, bueno, viste, los invitados todos, wow, increíble, un lugar, un paraíso, hermoso, realmente, felicitaciones, ahora, ahí volvemos con el Chaca. Un abrazo, facha. Saludos. Hola, ahí viene Horacio. ¡Horacio! Bueno, podemos agarrar, está sacando sus fotos, ahí viene Horacio, lo vamos a lograr comunicando con Horacio. A verlo. Mira, corrija, me dio sin querer. No queremos molestarte, pero ya. Bueno, Pablo, ¿querés que te lo pase de Dale, pasalo. Ahí va, está con Pablo. Hola, Pablo. ¿Cómo andás, negro? ¿Todo bien? Felicidades. Felicidades, gracias, Horacio. Pablo. Gracias, chicos. ¿Qué se siente? ¿Qué nivel? Se siente re raro el móvil de mi casamiento. Claro. Es exclusivo. Muy exclusivo. Mirá, meten gente en cualquier lado ustedes, ¿no? ¿Viste? Cobertura exclusiva. Qué gracias, chicos, en serio, de corazón, por el detalle de saludar. Che, contame un poco, ahí recién hablamos con el Chaca, que nos contaba la música que se vino escuchando, lo que comieron también. ¿Qué se viene ahora en la fiesta? Mira, yo en la fiesta está el Meta Bailongo. Nosotros andamos de acá dando vueltas, sacándonos fotos. Sí. Y viste, en realidad lo que disfrutan son los invitados. Claro. Los casados andan de aquí para allá. Bueno, después tendrán su tiempo para disfrutar. Obviamente, ya cuando termine todo. ¿Cuándo va a terminar todo? Y esto calculo que terminará tipo 8, 9 de la noche, más o menos. Sí, ¿y se prevé algún show privado de alguna banda, quizás? Mira, no. Iba a tocar Rosario Blefari, pero no se pudo concretar porque no podían venir todos los músicos. Pero bueno, igual Rosario le mandó un mail a Jimena pidiéndole disculpas, porque en realidad había sido idea de Rosario tocar, porque nosotros nos conocimos justamente por un tema de Rosario Blefari. No. Así que... Iba pero bueno, una historia oro. Muy larga. Así que bueno, Horacio, siga disfrutando, tranquilo. Saludos y que disfruten. Dale, chicos, bueno, muchas gracias. Les mando un saludo a los oyentes, a Dieguito Maito también, que siempre está ahí apoyando a full. Esto es un casamiento, pero es rock puro, papá. Como debe ser. Bueno, chicos, de acá les mando un beso grande. Ojalá les lleguen de acá las vibras positivas. Y nos vemos el año que viene. Ah, cuando pinte. Dale, negro, un abrazo. Un abrazo, chicos. Chao. Estás escuchando de acá, rock de nuestra tierra. Donde el rock salteño suena.